pensar tres veces antes de salir con un short. Dos más si tengo ganas de usar vestido. Preparar un insulto ingenioso para cuando te digan algo. Estar a la defensiva. Una cara que asuste, que lo evite. Escucharlo, defenderse, que te insulten de vuelta. Aguantarse las ganas de llorar. Seguir caminando. Sentir la rabia, la impotencia, día tras día, en todo el cuerpo. Las miradas que incomodan. Las manos ajenas que tocan sin pedirlo, que te hacen sentir sucia. Pero nadie dice nada, a nadie le importa. Es normal, dicen, solo aguanta. Es normal, así que no hagas escándalo. El mundo sigue, el miedo sigue, la rabia sigue, pero las ganas de luchar crecen día a día, por mí, por ti, por todas. Hola, Mona, ¿cómo estás? Hola, Pau. Bien. Uy, qué fuerte lo que comentaste en la intro de este segundo programa de la segunda temporada. Así es. Es fuerte. Es fuerte. Pero más que fuerte, lo triste es que es algo que está... Que es real. Que es real, que nos pasa todos los días y ya adivinaron. Ya saben de qué vamos a hablar hoy. Oh, sí. Pero antes de comenzar con el tema de hoy... Tenemos que recordar a nuestros auditores y auditoras las redes sociales. Nos puedes escuchar todos los jueves en www.playmotiv.cl por... O escribirnos por WhatsApp, claro. Al más 569-510-79753. Bien, Mona, por fin te pusiste lentes. Por Facebook, Mona, a ver. Matriarcas Playmotiv. Por Instagram... Matriarcas-Playmotiv. Oye, te quería comentar. Mona, medicina herbolaria, recolección de hierbas, manufactura artesanal. ¿Te gustaría conocer eso? Por supuesto. ¿Dónde lo encuentro? Entonces tienes que teclear en Facebook Obea y buscar a esta maravillosa mujer que realiza tinturas madres, desodorante, maravillosas cosas. Sí. Sí. ¿Te gusta la? Doy fe de aquello. Sí, yo igual. ¿Te gustan me las gusta motos? Todo, me gusta todo. ¿Todo te gusta? Todo me gusta, todo. ¿Por qué no me llama la atención eso? Ya lo sabía. Bueno, también, bueno, sí, te gustan las motos, te gusta saber qué hacer o dónde ir para ver muchas motos. ¿Con quién tengo que hablar? Con Lobos Dodín Villa Alemana. Tienes que buscar en Facebook. ¿Cómo no lo pensé? Lobos Dodín Villa Alemana e Instagram Odín Villa. Si te quedaste en pana o quieres tapizar tu auto, también te puedes comunicar por Facebook con Ministro Red Mototapiz y en Instagram a Red Mototapiz. Perfecto. ¿Te gustan los tatuajes? Me encanta. Pero entonces comunícate con Arcano Tattoo Studio. En Facebook lo puedes encontrar como Arcano David Tattoo, Instagram Arcano-Tattoo y... Puedes también mandarle un WhatsApp al más 569-5693-4110. Perfecto. Esos son nuestros auspicios de esta temporada. Les agradecemos que después del primer programa hayan querido seguir auspiciándonos. Claro. Vamos por toda una segunda temporada. Mal, oye. Sí. Bueno, sí, si quieren también. Bueno, ya, cuéntame, ¿cómo se titula nuestro tema de hoy? Nuestro tema, el capítulo de hoy se llama... Oye, hey, yo no me he visto para ti. Temazo. ¿No te ha pasado que cuando te gusta un vestido, pero sabes que es escotado, tú lo piensas más de dos veces? Lo pienso 4, 5, 6, 7 veces. Cuando ves un shortcito de encaje, lindo, color, te lo pones, se te ve el culito como a ti te gusta, ¿te dan ganas de salir a la calle con él? Mira, para ser bien sincera, no estoy en condiciones de salir con un shortcito. Pero da rabia. Sí, da rabia cuando tienes que pensar en estas otras cosas antes de que si me siento cómoda, si me veo bien, si me veo mal. Pero esta, como ustedes ya saben, nosotras los temas que planteamos acá es porque estamos conectadas al mundo. Of course. Y hay un post que encontramos me imagino que muchos de ustedes habrán leído, de Adriana Vega. ¿Te acuerdas de ese post, Pau? Me acuerdo perfectamente, me da rabia porque siento que nosotras las mujeres no andamos pendiente de si andamos provocándonos al otro. Yo me pongo la ropa porque a mí me gusta, porque me siento cómoda, No ando pensando en que ay, le voy a poner más escote para que los hombres me sirven más fuerte, me chiflen en la calle. ¡Nada que ver! Sí, o que un weón en la micro y yo sentada me pase su miembro viril, su pico. ¿Y cómo sabes que es viril? Oye. Por decir algo elegante, en mi hombro. ¿Tú crees que yo...? Claro, por decir algo elegante. Oye, ¿pero qué decía esta muchacha en el post? Bueno, es un post bien largo, no lo vamos a leer ni mucho menos, pero ella nos cuenta su experiencia al ir a una playa nudista. Ya. Donde, a priori, me imagino, yo no he tenido esa experiencia, pero es evidente que no vas a mirar cuerpos a la playa nudista, sino que a vivir esta experiencia del nudismo. Claro. Y cuenta cómo durante un día, ella fue sola, se le acercan al menos dos hombres... y la hacen sentir incómoda, inadecuada. Le preguntan por qué ella está sola en la playa. Después que se acercan a hablar con ella, le empiezan a hacer comentarios respecto a lo linda que es, su pelo, mira, su color de piel. ¿Habrá pedido ella que le comentaran algo? No, de hecho, a mí, no sé si ya lo he comentado en el programa, porque yo hablo tanto, todo el día con tanta gente. Ella. Pero ella dice que, voy aquí si la voy a leer, dice que asqueada decidió moverse un poco más con sus bártulos hacia la orilla donde había más gente. Cuando de repente un tercer individuo desde una duna la llama con la misma historia, que si se podía sentar con ella, que si podía compartir el espacio, y ella le contestó de forma muy fuerte que no, que obvio, sola. Y le pidió disculpas y se fue. Esto se repite durante todo el día y lo que ella nos plantea es: ya no puedo ir a la playa sola, no puedo tomar el sol desnuda en este contexto de la playa nudista, sin parecer que se está insinuando. Y donde finalmente las mujeres no nos podemos sentir libres ni un puto segundo, dice ella. Y eso nos lleva a pensar, Pao, ¿cierto? Lo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? La mayoría de las veces, pulmones. Yo creo que ninguna mujer puede decir que no ha sentido acoso durante su vida. Qué terrible, ¿eh? Es horrible. Y lo peor, Mona, es que esto es asqueroso. Es que esto parte a muy temprana edad. Sí. Es horrible, sí, horrible. Sí. Niña, pequeña. Yo me acuerdo haber recibido un agarrón de un viejo. Y chica. Y tampoco así como que diga... Y lo peor es los comentarios que vienen de vuelta. Es que andaba provocando. Sí, es que con la minifalda. Yo recuerdo muchas situaciones donde la respuesta siempre es: pero mírala, pues mira cómo anda. Yo agradezco que hoy somos más conscientes de esto. Y ya no está tan validado. Pero cuando yo era chica, siempre era responsabilidad nuestra. Claro. Pero ¿es nuestra responsabilidad? No. Obvio que no, es responsabilidad de una niña de 12 años recibir un agarrón porque andaba con un jumper, porque iba al colegio. No, no, para nada. Es horrible. Bueno, dime, ¿la has preguntado a tus amigas? Sí. Hicimos la encuesta como todas las semanas por nuestras redes sociales y también por de manera presencial. Y claro, tú tienes los comentarios de nuestras amigas, ¿cierto? Que desgraciadamente podríamos ni siquiera leerlos y ya sabemos lo que nos van a decir. Eso es lo triste. No, claro. No hay como una historia tan distinta. Quizás cambia el contexto, la ciudad, el jumper, la falda, el pantalón. Claro. Pero siempre está ese punto donde los hombres sienten... No puedo decir que todos, sería injusto, pero sienten que sí te pueden decir algo cuando quieren, como si nosotros nos estuviésemos vistiendo para que ellos nos disfruten. Comenten. Claro. Y uno nunca les pide la opinión. No. Y te la dan igual. Y lo peor es que uno recibe piropo se llama, Mona, piropo, piropo, y de repente te dicen cada asquerosidad que uno ni siquiera se las está pidiendo. Yo me acuerdo cuando chica y decíamos que yo era, por ejemplo en mi caso, que yo era gusto camionero. ¿Por qué? Porque recibía, tú sabes que tengo una... soy generosa, ¿no? Sí, pues voluptuosa. Y me, cuando iba por la calle, escuchaba comentarios súper fuertes, porque ya no sé, yo me acuerdo haber escuchado así como típico los maestros de la construcción, como se cayó un angelito del cielo, ponte tú. A mí no me decían eso. Claro. Me decían, váyase cosas, por la sombrita que se puede derretir, bombón. Claro. No, esas pero cosas. Pero es que aún no... así esa cuestión no, a mí sí, no me es gusta. Súper, súper fuerte. Pero yo no escuchaba esas cosas, yo escuchaba cosas de más potentes, más feas. Oh, y de viejos cochinos. Viejos cochinos, que cuando tú le. No, yo me daba vuelta y trataba de increparlos cuando me daban los. La verdad que igual me asustaba. Obvio, pues. Ahí quedaban, pues calladitos. No decían nada. Y eso es fuerte, porque yo siento que también los hombres han sido educados para decirnos cosas. Sí, pues es algo que está como en un chip que le ponen. Y que al fin y al cabo es también la crianza, Mona. Porque ¿sí? Si criamos a hombres y mujeres en igualdad, en donde yo no tengo que recibir ni dar la opinión de cómo me visto, de cómo se me ocurre peinarme, no tengo por qué entonces hacerlo, ¿cierto? Oye, tú sabes que yo siempre busco el dato rosa, el dato curioso, y me puse a navegar por el internet. Ya, un poco difícil porque igual tú sabes, bueno, todos los colegas de Quilpué van a entender que hasta el wifi se me cayó este mes. Me ha costado, he tenido que agarrar la señal de alguien que haya pagado internet, pero logré el objetivo. Igual. Y busqué en www.humanas.cl un estudio que revela que Chile, el 90% de las mujeres perciben acoso sexual según la encuesta que se realizó. El 90%. 90%, Mona. Caleta. N cantidad. O sea, ese 10%. No se da cuenta, no. No sentirá que es sexual. No sé, puede ser que a lo mejor tampoco hayan tenido la suerte. No. Ah, ya, es broma. No hayan percibido un acoso sexual como tal. Pero en este estudio nos dicen que el 77,4% de las encuestadas percibe un aumento en la violencia contra la mujer y el 90% dice haber sentido acoso sexual. Camila Maturana, que es abogada e integrante de esta corporación Humanas, nos habla que estas cifras son muy preocupantes porque nosotras, aunque no nos sorprenden, dice ella, se tienen que alertar las autoridades en Chile. ¿Ya? Porque entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué crees tú que está pasando, Mona? Yo creo que esto está súper normalizado. Sí. Yo recuerdo que hace poco se generó toda una polémica por una cantante. ¿Ya con? Ah, la Camila. Sí, creo. Sí. Que no aceptó un beso. Ay, de un alcalde. De un alcalde, algo así. Sí. Y el debate estaba en qué. Siempre poniéndonos como que fuéramos una histérica. Claro, le puso color. Todas las mujeres, porque ahí cuando somos histéricas somos todas. Sí, poniéndole color, como dices tú, sin poder aceptar un piropo. Pero es que, ¿por qué tengo que aceptar lo que no quiero? Porque eres mujer, po. Represión, por Dios. No, es cuático. Es horrible, sí. Es asqueroso, es incómodo, es vulgar, es porque humillante. A veces, incluso. Yo siento más la presión o esta mirada como de qué, de parte de las mujeres, que de los hombres respecto a la incomodidad que genera el no querer este piropo. Así como que las mujeres dicen, ay, que le ponís color, si te está diciendo que eres bonita, weona, tenés que hacerte querer, oye, a nadie le falta a Dios. Oye, la weá, sí, qué terrible. Bueno, esta encuesta también dice. Se entrevistaron 1.206 mujeres. Yeah. Y aquí comenta Camila Maturana que fueron resultados estremecedores. Eso quiere decir que la mujer vive en un acoso constante. El estudio también percibió que el 89% piensa que el Estado debe tomar medidas para evitar el femicidio, que es parte también de toda esta encuesta. Claro, esto empieza en el acoso y termina en la muerte. Po. Claro, no todos, pero. No, po. Lamentablemente la respuesta de la autoridad es más lenta, pero se debe tomar ahí en consideración, ¿cierto? Las mujeres en Chile tienen muy claro que esto no es un problema de algunos hombres enfermos mentales y también niegan que esto sea un conflicto privado. Para ellas, esta violencia es un tema tan generalizado como sus causas, el machismo y las relaciones de poder. Aquí no estamos hablando de hombres que enfermos, que tienen problemas mentales, que tienen problemas disociales, que bla, bla, bla, bla, bla. Ahí Cabeza de Radio nos puede ayudar también, sí, para entender un poco eso. Pero aquí se habla de machismo y relaciones de poder. Así es. También dice que en términos de denuncia, la entrevistada reveló que menos del 10% recibe alguna condena. Esta gran cifra, pero me costó. Es que es muy grande la cifra. Es que es tremenda. Representa solo una punta del iceberg, porque las mujeres, de acuerdo a estudios anteriores, tardan más o menos 7 años en denunciar. 7 años. 7 años en poder denunciar. Analizadas las cifras por el grupo etario, la percepción más alta se percibe en un tramo de entre 18 y 30 años, más o menos. Ay, qué terrible. El Estado de Chile afirmó que en el 98 la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, se realizó una reunión, que fue una reunión interamericana. Pero sin embargo, no se reconoce la violencia intrafamiliar como una actitud sancionable. En el 98 te estoy hablando. Y el 82% de las mujeres consideran que las medidas más importantes que el Estado debe tomar para prevenir la violencia es educar. O sea, desde el sistema escolar debe venir esta prevención. El 68% también dicen capacitar al personal que interviene en violencia, por ejemplo, carabineros, jueces, personal de salud. También dicen que el 55% se debe ampliar el uso de tobilleras electrónicas a agresores a mujeres, porque un papel que diga que no se puede acercar a mí, no, si me lo pongo en mi cuerpo, no me va a proteger. No. Ahora, entonces la mujer vive en un constante miedo, ¿ya? Porque empezamos con el acoso, pero también hay un montón de cosas que están dentro de todo esto. Empezamos con un acoso, terminamos con estas relaciones de poder, ¿cierto? Y las mujeres vivimos en una constante situación de miedo. Mira, yo creo que además las señales que nos manda los medios de comunicación, televisión, actitudes y dichos de autoridades al respecto, nos dejan en una posición de mayor indefensión, creo yo, cuando se cuestiona por qué después de tanto tiempo ha denunciado a alguien, por ejemplo. Hoy sí, ya lo he escuchado más de una vez. Cuando eso lo dice la persona que guía un país, se supone, ya está mal. Claro, no, ahí estamos mal. Pero no entremos en ese detalle, Mona. O sea, más que entrar en ese detalle, no. Porque es que esto tiene que ver con la historia. Sí, pues de todas maneras. Pero se vienen tiempos mejores. Así decía. Oye, ¿te recuerdas de mi amiga La Lucha? Sí, pues me acuerdo. ¿Te acuerdas que dejó una tarea para nosotras? Por supuesto. Que me ¿Cuál era la tarea, Mona? Me la pusiste difícil. No, si entera, papá. No, si lo que me pusiste difícil fue la pronunciación, la pronunciación. ¿Quién fue la? Esta fue la pregunta que nos dejó nuestra amiga. La amiga Lucha. Que ahora también es mi amiga, debo decirlo. Ya no, sí, es solo amiga de la Entera Pulenta, nos tomamos unos tequilazos el fin de semana. Ah, eso no lo teníamos que contar. No, porque buena balcope de la luz. O sea, nuestra académica de la lengua. Bueno, Lucha, ya tienes claro quién es tu amiga y quién no, pues. Yo te quiero, Lucha. Ya, ¿cuál fue la pregunta que nos dejó la Lucha? ¿Quién fue la hija de Mary Wollstonecraft? Wollstonecraft. ¿Y cuál es la célebre anécdota que tiene como resultado una de las grandes obras de la literatura universal? Bueno, como es una amiga súper íntima, terrible íntima, ¿cachai? ¿Ya? Yo la whatsappié. La whatsappié porque dije, bueno, o sea, si voy a dar la respuesta en vivo, en directo, de hecho tenemos un llamado, ¿aló? si la vamos a dar al aire, tiene que ser the real respuesta. Entonces, la Lucha me mandó un WhatsApp. Mira. ¿Qué te dijo la Lucha en su WhatsApp? El lluvioso verano de 1816, el famoso poeta Lord Byron se reunió con un grupo de amigos para pasar una temporada juntos. Una de esas noches, entre juergas, vino y laudano, el célebre anfitrión planteó a los presentes el desafío de escribir una obra terrorífica. De ese juego nació Frankenstein. No. O el moderno Prometeo, escrito por, adivina quién, Mary Shelley, la joven Mary Shelley, quien había cargado toda su vida el peso de la muerte de su madre al nacer. Esto quiere decir que Mary Shelley es la hija de Mary Wollstonecraft. Así de que... Sí, es que la Lucha tiene para tanto. De hecho, ahora la Lucha nos mandó información. Ya. ¿La quieres escuchar? Pero por supuesto. ¿Te cuento o la escuchamos? No, escuchémosla, Pablo. El otro día me adelantaste y me quitaste toda la sorpresa. Ahora quiero sorprenderme. Ya, entonces vamos a escuchar lo que nos dice nuestra amiga Lucha. Aquí que estamos en... Matriarcas. Dos mujeres simples. Hablando de lo complejo de ser mujer. Por Playmotiv. Hola, mis queridas auditoras y auditores. Aquí les habla su amiga Lucha. En el colegio nos enseñaron la historia del hombre. Pero falta contar la mitad del relato de la humanidad. Todas las hazañas que nos contaron en ciencia, filosofía, arte, política, literatura, fueron protagonizadas por varones. La historia está llena de estos hermosos seres velludos empujando a codazos a las mujeres y apropiándose de sus obras se atribuyeron impostora autoría. Sí, porque también han habido filósofas, científicas, artistas, políticas, literatas, en fin, muchísimas intelectuales que vale más que la pena conocer. Los hombres, estos bellos musculosos, con toda propiedad, caminaron por el mundo y con descaro confinaron a reducidas esferas de acción al 50% de las personas que habitan este maltratado planeta. Casi todos los espacios fueron apropiados por los varones. ¿Por qué creen ustedes que algunos de ellos se dan la licencia de vociferar palabrerías a las transeúntes? ¿O por qué en la locomoción pública los vemos invadiendo espacios y ubicarse a sus anchas, mientras que las féminas se ven incomodadas, cerrando piernas, limitadas? Pues tienen el permiso social para adueñarse del mundo. Invito a mis congéneres a vociferar de vuelta, pegar patadas y codazos para avanzar hacia la reconquista de este planeta usurpado. Cada vez que se sientan invadidas, no solo piensen en el espacio físico que les están quitando. Raveen por Ada Lovelace, a quien tardíamente se la reconoció como madre de la programación informática. Indígnense por el premio Nobel entregado a Otto Hahn a costa del trabajo arduo de Liz Meitner en fisión nuclear. Vociferen con ira recordando a Rosalind Franklin y sus ocultas aportaciones al conocimiento de la estructura del ADN. Enójense por todas las mujeres que fueron acalladas, ocultas sus obras o que debieron hacerse pasar por hombres para cultivar su arte o su ciencia. Ellas debieron tener codos fuertes para abrirse camino. Querida amiga, el mundo no es tuyo, y mucho menos de estos hermosos seres viriles. Pero nuestro género es el único con las cualidades de salvarlo, si es que ya no es demasiado tarde. Pues el desastre que vienen dejando el patriarcado y su primo el capitalismo es grande. Arduas tareas se nos vienen, pero nosotras podemos más que nadie. Y con esta inyección de rabia y energía, me despido, esperando encontrarme con ustedes en la próxima entrega de Historias de Lucha, aquí en Matriarcas. Hoy esta lucha que me cae bien. Es que es muy entrete, pero viste, todas las mujeres, o sea, los grandes hitos de la historia fueron mujeres, pero ahí ocultadas un poco con el hombre. Ahora, ¿les habrán creído en esa época si les hubiesen presentado, por ejemplo, sus estudios, sus descubrimientos? Probablemente hubiesen tenido muchos problemas para poder ellas destacar como mujeres, porque sí, la mujer es el sexo débil. ¿Cómo vas a ver? Sí, yo creo que sobre todo en esta época en que nos cuenta nuestra amiga, pareciera que no había otra alternativa. Que es terrible, no lo estoy validando. Lo triste, una vez más, es que hemos sido acosadas siempre. Siempre, ¿no? Debería haber sido hombre, así hubiera estado más tranquila. ¿Crees tú? No sé. No creo. No, pero igual incómodo andar con algo entre las piernas. Yo creo que hoy no está tan fácil ser hombre. No, tampoco está fácil ser hombre. Ahora, lo que nos convoca tiene que ver con el acoso y no sé si afortunadamente, pero quiero creer que sí. ¿Ya? Estamos frente a un cambio al respecto en nuestro país. Algo sí pasó, Mona. Sí. El acoso sexual callejero. Ya sabemos que desde este año, en mayo, empezó a regir la ley de acoso callejero. ¿Acoso sexual callejero? Acoso sexual callejero. ¿Ya? Ya de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile nos informa que la ley establece que los delitos de acoso sexual en público, los abusos también por sorpresa y la captación de imágenes en vía pública están dentro de esta ley y serán penalizados. Ahora, a mí lo que no me causa un poco de duda, tiene que ser alguien que yo no conozco para que sea calificado como acoso sexual callejero. O sea, por lo que yo entiendo y todas las veces que hemos visto esta, porque antes de que ya se estableciera como ley, hubo toda una campaña, ¿cierto? Uh-huh. Cualquier persona que se sienta acosada puede, no importa ya si es alguien que yo conozco, que no conozca. Ah, perfecto. ¿Ya? ¿Cómo define la ley el acoso sexual callejero, Mona? La ley señala que comete acoso sexual el que realiza un acto de significación sexual capaz de provocar una situación objetivamente intimidatoria, hostil o humillante a la víctima. ¿Ya? Obviamente en lugares públicos o de libre acceso público. ¿Cachai o no? O sea, en cualquier lugar donde haya acceso público, donde haya, que sea un lugar público, yo puedo ahí decir, ¡ah, esta hueá me está, me está, me está! Y ahí al tiro, ahí parte por hueón. ¿Te acuerdas que empezaron con esa? Sí. Pero igual eso te tiró a la chacota igual. Lo había olvidado y lo acabas de traer a mi mente. Pero lo fome es que se tiraba la chacota y de verdad, yo no sé si te ha pasado, pero de verdad cuando a ti te molestan, te intimidan o te dicen, ah, mijita rica, cómo me gustaría hacer, no sé, hay unas weas tan asquerosas, pero te lo dicen y cómo uno se siente mal, po, sucia, pésimo, te sentís como ultra incómoda, obvio. Como si estuvieras provocando, como si estuvieras incitando a esas palabras y... Como que es culpa tuya. Sí, es culpa tuya. Lo venga, claro, esto de que dices tú de parte por weón, que era fue como el chiste, es que como todavía no entienden. No. No entienden qué es lo incómodo, porque... Yo trabajo, como todos saben, no sé si todos saben, pero trabajo en un colegio. No me imagino entrando a la sala, ponte tú de profesores, y decirle a un colega, oye, pero qué guapo estás hoy día, o me encanta tu pelo, o pararme al lado y abrazarlo y tocarle la cintura. No. Me imagino que sería inmediatamente, recibiría miradas de, ¿qué le pasa? ¿Está loca? Sí, pues porque uno no, como mujer no hace eso. O incluso si lo hiciera, bueno, que hay mujeres que sería considerada como, la mina caliente. Claro, le falta pico. O sea, perdón, le falta piso. Claro. siempre nos falta, weón, siempre. Uy, qué rabia esa cuestión, como si fuera lo más grandioso del mundo. Hombres con toda naturalidad pueden acercarse, piropearte, decirte que eres guapa, que te ves bien hoy día. Y yo siempre me molesta cuando me dice que te ves bien hoy, que te dice que el otro día me veía pésimo, sí, que ya le llamó la atención que me vea bien. O tocarte, abrazarte. Sí, o sobajearte la espalda. Sí. O tocar. Es incómodo, súper incómodo. Pero como que fuera socialmente aceptado. Es que eso. O sea, es, claro. Lo hemos. Porque no. Lo hemos como. ¿Cómo es la palabra, Mona? Se me fue. Normalizado. Colecua. Sí, lo hemos normalizado hace años. De hecho, cuando tú comenzaste este programa, decía en el relato, cállate, no seas escandalosa, te estás poniendo más color de la cuenta. Pero, loco... Ya estás en edad de merecer. Ya estás en edad de merecer. Pero, ¿por qué así? ¿Por qué permitimos eso durante años y años y años? ¿Por qué? Bueno, la lucha nos respondió la semana pasada. Sí, pero ¿por qué lo seguimos aceptando? ¿Por qué no decimos basta? Tú no tienes derecho a tocarme. Yo no tengo derecho a tocar a nadie. Por ende, no quiero que me toquen. Ni que me digan. Ni que me digan lo linda que estoy. Obvio. Por eso que lo sé, ¿cachai? El programa de hoy tiene este nombre. Yo me he visto para mí. Oye. O es porque es la ropa que tengo limpia. O porque es lo que encontré. O es por lo que me gusta usar. Y no me interesa tu opinión, ¿cachai? Y si tienes una opinión, resérvatela. Estoy moviendo el cuello. Oye, te quiero comentar también que a la pregunta de qué tipo de actos caben en la definición y qué sanción se aplica a este acoso callejero, sexual callejero, dice actos de carácter verbal o ejecutados por medio de gestos. Ya. La pena es una multa de una a tres unidades tributarias mensuales. ¿Ya? O sea, si yo voy caminando por la calle y me sirve, huesita rica, quien fuera, no sé, para chantártela, porque hay una cuestión tan ordinaria, Mona. Pero ¿para qué decirla de nuevo? Bueno, pero igual. Es como a modo de ejemplo. Solo para que sepamos que te lo dijeron. No, pésima. Pésimo chiste, me castigo. pégate. También las conductas consistentes en acercamientos o persecuciones o actos de exhibicionismo obsceno o de contenido sexual explícito. También es penado, ¿ya? Okay. Y la pena va prisión en su grado mínimo a máximo, 21 días a 60 días de prisión. Y una multa de 5 a 10 unidades tributarias mensuales. La justicia aplicará estas sanciones salvo que el acto constituya una falta o delito que tenga una pena más grave como la violación o el abuso sexual. O sea, estamos hablando de acoso sexual callejero. Pero si hay violación, esto, el acoso sexual callejero queda en segundo plano y se toma la otra que es más grave. Más grave, claro. Qué fuerte, oye, qué fome, qué incómodo hablar de esto, ¿no te pasa? No me gusta mucho tener que... Bueno, de hecho, por ejemplo, yo cuando ando en micro, no me subo, o sea, me subo los primeros asientos. ¿Te sientas? Sí, no me voy hacia atrás, jamás, porque no me siento segura. Obvio. Sobre todo si ando con mi hija, no me siento en condiciones de tener que estar más encima atenta a que no pase nada de aquello. Para protegerla. Y acá en las redes sociales, en estos grupos de Facebook, claro, a mí me impresiona la cantidad de denuncias que hay respecto a... Así como esta feria de las pulgas, claro. Amarga, Villa Alemana, Quilpué, las publicaciones Peña Blanca, que aparecen, estamos en Peña Blanca. Claro, las publicaciones que aparecen al respecto de... Ayer mi hija iba en la micro y ¡funando! Y funando un montón de tipos que no entienden, que ganas de ir a pegar una patada en el traste. No, oye, Mona, y también está penado el fotografiar. ¿Qué sanción se establece por fotografiar o grabar en espacios públicos imágenes de partes íntimas del cuerpo? Se aplicará una pena de presidio menor en su grado mínimo de 61 días a 540 días y una multa de 5 a 10 unidades tributarias mensuales. Esto es más grave que lo anterior, entonces. Claro, pero también hay otra sanción por quien difunda las imágenes tomadas. Se aplicará la misma pena de presidio de 61 a 540 días, además de una multa de 10 a 20 unidades tributarias mensuales al que difunda dichas imágenes, videos, registros, etcétera. ¿Y eso cállate. Pasará? No sé, fíjate, no sé si ya han habido penas, no sé si se estará tomando tal cual como dice esta guía, pero esperemos que sí, para que la gente no lo haga. Sí, de todas maneras, pero imagínate cuando se difunden estas imágenes. ¿Cuánto se demora en si exponencialmente? Es tremendo. Claro, pues. Aparte, ¿te has dado cuenta que cuando estos famosillos de la tele y todo hacen subido estas imágenes, yo recuerdo que, bueno, no soy famosa, pero yo sé que la pasan súper mal, o sea, qué menos, o sea, te están divulgando un montón de fotos íntimas que la mayoría son, se le robaron el celular, y está ahí con tu pareja, con, no sé, con el que te estás comiendo, y está en ese acto amatorio. Y fome, po. Claro, pero eso no cabría dentro del acoso sexual. No, pues no acoso sexual, pero el tema de difundir imágenes de uso privado igual es. Sí, pero estas fotos se supone que son fotos, claro, que sacan toman en público. Mientras tú estás en, no sé, pues típico las chiquitas, que yo todavía no entiendo por qué, que esta es otra queja. Ya. Que soy buena para quejar. Sí, sí, estoy quejona. Esto de ser pobre me tiene quejona. Pero nadie nos escucha. ¿Por las quejas? ¿Qué seguimos insistiendo como sociedad, quizá, o como modelo, que nuestras niñas usen falda para ir al colegio? Más encima también hay un tema de frío en la mañana y todo un tema. Yo no entiendo por qué. Todo eso. Bueno, yo no entiendo todavía por qué es tan incómodo. Como te dije antes, yo al primer agarrón que tuve de un viejo de mierda. Que yo llegando al colegio, tenía 12 años, me agarró el trasero y yo me quedé helada y me sentí tan mal, me sentí súper incómoda, hasta sucia, fue una sensación tan triste. ¿Y lo comentaste con tus compañeras de aquel entonces? Fíjate que no. No, era otra época. Otra época. No, pues ahora las cabras lo hablan nomás, pues hay un sentido, sí, de comunicar mucho más. Pero yo no entiendo esto de que tengan que usar falda, y evidentemente para que sea funcional tiene que ser más cortita, aparte de morirse frito, lo que tú estás nombrando. Claro. Y muchas de estas fotos que, o por lo menos las que yo más conozco, o sé que existen, no las he visto, tiene que ver en esas instancias, cuando le sacan estas fotos. Claro, con el jumper, con la falda cortita. Bueno, es cochino. Oye, te quería comentar también que encontré información de lo que piensan los hombres sobre el acoso callejero. ¿Qué piensan ellos? ¿Piensan algo al respecto? No, sí piensan. No, si no he dicho que los hombres no piensan ya, Sí, no, les cuesta, les duele, pero piensan. No, sí, es broma. Es broma. Claro, en notienesmipermiso.org nos dicen que el 40% de los encuestados afirma que es muy normal referirse a las mujeres con piropos. Son generaciones más jóvenes las que se vinculan menos al acoso. O sea, ellos dicen no hacer acoso. No. Sí, entendiendo que esto es perturbador y que es violento, ¿no? Claro. El 80% de la población encuestada manifestó que las mujeres vivirían menos acoso callejero si salieran acompañadas de un hombre. ¿Es así? ¿Será así? Igual venga, vos tenés que andar con un hombre para sentirte segura. Cuando has ido con tu pareja, ¿te gritan cosas igual? ¿Te han dicho algo? No, pues no. No, porque mi hombre es grande, fornido, musculoso. ¿Viste? Les va a pegar a todos. No, yo por ejemplo me he dado cuenta cuando ya mi hijo está grande, mi hijo mayor, y he salido con él, y siento que es distinta la impronta que cuando voy sola. Obvio. Qué fome, igual eso no debería ser así, pero... No. También dice que el 50% de los varones encuestados considera que la manera de vestir de las mujeres influye en el ejercer el acoso callejero. Ay, o sea, si yo me he visto con mini, esta buena quiere que la apure, la acosen. Esta buena anda buscándosela. Sí. El típico de abuela que te decía, usted anda provocando al hombre. Usted te anda provocando. Es como cuando te decían, usted tiene que darle la prueba del amor, la flor. Puras hueas te decían los abuelos. No, yo no sé si decían puras huevas. Bueno, en ese sentido eran bien machistas las pobres abuelas. Oye, pero también tengo información sobre Chile, porque este era .org, este es .cl, ya el mostrador .cl, dice, hombres chilenos hablan sobre la ley de acoso callejero, que como te dije antes, uh-huh, empezó desde mayo de este año, y nos dice 42% está a favor y el 36% cree que es una exageración. Desde el Observatorio contra el Acoso Callejero explicaron que estas cifras reflejan una enorme invisibilización de este fenómeno. O sea, los locos no cachan dónde están parados. No, porque de hecho entre un 42 y un 36 hay súper poca diferencia, o sea, casi mitad y mitad que creen que es una exageración. No es extraño entonces que el 36% de los hombres considere que la ley de acoso sexual callejero es una exageración, más aún cuando la población que lo experimenta con mayor frecuencia son las mujeres, de donde 8 de cada 10 asegura haber experimentado por lo menos un acoso en el último año, 35% una vez a la semana y el 10% diariamente. Cáchate, o sea, todos los días anda ahí acosada. Bueno, yo te acuerdas, que no sé si lo he comentado acá, pero yo tuve la posibilidad este año de ir a la Patagonia. Ya. Lo pasé lindo, estuvo muy bonito, pero viví una experiencia bien jodida al respecto. Cuéntame la experiencia. No fue acoso callejero en ningún caso, pero tiene que ver con esta como exageración que piensan algunos hombres que nosotros las mujeres tenemos al respecto. Andaba con una amiga y fuimos a bailar a un salón de baile, algo como típico de allá, y nos quedamos conversando las dos sentaditas en una mesa, dos mujeres solas hablando de lo complejo que es ser mujer, exactamente, matriarcas. Pleimotín. De hecho, así partimos. y se acercaban los hombres. Primero yo sentía que era como una especie de favor, como estas mujeres que están solas acá, y cuando les decíamos que no queríamos bailar, que no, gracias, se enojaban, pues. Mira, bueno. Y después llegaban con mayor insistencia, y en un momento era como no, gracias, después. Y uno nos dijo, es que después yo no voy a querer, pues yo quiero ahora. Cáchate, cuando él quiere. Y a mí me dio un poquito de susto. ¿Qué más, po? Porque estábamos en una ciudad que no conocíamos, nos quedamos solas. Y fue violento, igual. Súper violento, súper, súper violento. Y otra persona nos dijo así como, ¿para qué vinieron entonces? ¿Cachai? Y con esa certeza, con esta cosa como tan arraigada, es como lo que estamos leyendo acá, po. O sea, ¿para qué se quejan? Sí, para eso existen ustedes, para que nosotros las miremos. Para que las miremos, para que las toquemos, para que les agarremos el poto cuando nosotros queramos. Porque si cuando no queremos, no lo vamos a hacer. Entonces tienes que cuidar al hombre. Tienes que darle lo que él necesita. Para que no nos vistamos para ellos. Están huevos. Oh, lo pensé, lo dije. Ambas. Bueno, y ese fue mi historia del sur. Chan, hoy qué fome. Fome. ¿Y qué? Fome. ¿Y tú de qué? Cuando vos quieras, yo no quiero. No, dije, más encima ni siquiera en un plan de conquista. Feo culiao. Ah, no. Hoy lo voy a editar. Y hombres mayores, así que no están dentro de lo que. Del hombre con que yo podría quizás salir, ¿cachai? Claro. Mal. No, horrible, no, incómodo, violento. Feito. Entonces, no me extraña estas cifras en que nos dicen que el 36% cree que es una exageración. Y no sé si les gustaría ver que sus hijas, su mamá, no creo que les guste. Su esposa les digan algo. No creo que les guste. No creo. A mí tampoco me gustaría que a mi hija le dijeran algo, ni que le digan a mis hermanas, ni a mi mamá. No, a nadie, pues. No. Aparte que, como te dije, incómodo es vulgar. Oye, pero ¿no te has dado cuenta que no hemos puesto música todavía? Ay, es que me has hablado tanto. Oy, es que niña, tú, por Dios, que te extiendes, mona. Es demasiado hablar. Lo siento, les pido disculpas, pero es que es un tema que me toca, me da rabia, me da coraje. Me matriarca. Me matriarca. Oye, ya cuéntame, ¿a quién vamos a escuchar ahora? Ah, mira, esta es una canción que viene pero como anillo al dedo. ¿Ya? Vamos a escuchar a Natalia Mus. Ok. Es una rapera. Ya. Y que hace rap. Hace rap. Y rapea. Yo creo que baila también. Ah, maravilloso. y con la canción Yo Tengo Nombre. Obvio, yo no me llamo Mijita Rica, ni Guachita Canúa, Princesa, Mija. Corazón. Preciosura. Sí, voy a ir a imaginar. Sí. Los dichos. No, mejor no. Nos demos más tribuna. Así que los invitamos a escuchar esta canción en Matriarcas. Dos mujeres simples. Hablando de lo complejo que es ser mujer. Por Playmotiv. Este tema es para que paren de molestar a las mujeres en la calle. Hola, hola, ¿para qué tanto hola? Si no te saludé a la primera, menos será la cuarta lola. Enrolada a la vuelta, coquetea con otra lola. Se te notan las luces, baitizó como farola. Te falta sexo y está la chica Carola. Ella no tiene sexo, pero tiene buena cola. Y no le da color, si tu auto a la moda. Ja, ja, ya no me jodan. Me da bajón escuchar sus frases mona. Presta atención, yo no soy de esas personas que van a la moda o buscan pretensiones. Que no me pongo en fire, ¿por qué le des tu hi-fi? Yo voy fine, fly en mi aeroplane y bon, bon, me gritan por la calle. Pongo play y hago que todos se callen. Aunque vista, taco, encaje o entalle, sin detalles, miradas superficiales. No son pocos lobos temperamentales, hasta los papás son animales. Cuando vas de animal prina, te aparece Kai Safari. Tocan bocina, aunque esté con la Ari. Yo no me creo mina, aunque vista Armani. Hermano, esto no es vitrina. Ya dejen de mirar a la mujer como a comida. Somos subversivas, sensibles y atractivas. Así que activa mejor el sensor, que yo no soy tu primor. Y si te aumento el vigor, verme poco vestida. No es mi problema, hace calor y esta es mi vida. Respeta por favor cuando voy por la avenida. Guarda tu voz a ronca cuando tengas valentía. Para decirme en la cara cómo está mi figura. Ay, esta cultura jura que soy su zorra, su biche, su ramera. Ey, no soy cualquiera, yo soy tu hermana, tu madre y tu abuela. Así que el hoyo, que yo tengo nombre, yo no busco hombre, yo voy a gritarle, sílvense el hoyo, conche su madre, que esto es por aquellas que se ponen bellas solo para mirar sin sentirse bien con ella misma, esas que van por la calle y luchan con el estigma de que vestir sensual es la causal de sus palabras indignas. Mujeres, saquen la voz y levanten consignas, que estos pobres hombres van con la hoy, solo uno, tal vez dos, los que dicen a mis dos, ahí va un angelito, pero al resto se les erecta el puto ego, lo ven como un juego, pero hasta la nena sabe que hacer sarda y ciega, y hacerse la dura, aunque la dura es que uno es madura y sabe guardar compostura, ante tanta basura, qué tontera, nadie dice dulzura, porque lo sienta de veras, mi gracia sincera, al men real que respeta, y que de vez en cuando saca una risa coqueta, y a ese que busca, bomba su prieta, al próximo cachetona le sacó mi metralleta. ¡Ay! Sírvense el hoyo, que yo tengo nombre, yo, no busco hombre, yo, voy a gritarle, sírvense el hoyo, concha de su madre. O sea, sílvate. Sílvatelo, vacila tu peo. Vamos, buena esa. Vamos. Vacila tu peo. Vamos silbando. Sílvatelo yo. Oye, hoy espero, lo dije por ahí. Sí, Pau. Oye, espero que les haya gustado. Sí, a mí me gustó. Que entiendan que no es un capricho que esto molesta. Y como siempre, un agrado estar con ustedes en nuestra segunda temporada. Segunda temporada, segundo programa. Buena música, buenos temas, buena plataforma. Tenemos puta que somos terrible buena para hablar. Recuerden que nos pueden escuchar en www.playmotiv.cl. WhatsApp más 569-5107-9753. Facebook Matriarcas Playmotiv. Y Instagram Matriarcas-Playmotiv. Mona, te quiero felicitar que por fin a nuestra matriz te acordaste de traer los lentes. Sí, yo también me felicito. Sí, y si te acordaras de las cosas que tienes guardadas, la interna, disculpen, pero lo bueno es que trajo los lentes, poto de botella, para poder ver la letra pequeña de nuestras... Para poder verte mejor. Claro. Oye, ¿nos encontramos entonces? Sí, eso te quería decir. la página www.playmotiv.cl en buscar, uh-huh, en donde sale la lupita, hay unas rayitas. Uno aprieta las rayitas. Se mete a plataforma. Plataforma, aprieta más y luego programas. Y uno busca, chum, Matriarcas. Y aprovechen de escuchar nuestros los otros programas también, que están buenísimos. Cabeza de Radio. Cabeza de Radio. Lo dije ya, Mona. Ay, perdón. De Quilpué al extremo de España. Frecuencia Chagual. Matriarcas. Y Oreja Parlante. Con el Diego. ¡Yuhu! Así que ahora nos podemos despedir, Mona. Muy bien. Ha sido un gusto, nos escuchamos. Ha sido un placer. El próximo jueves con otro tema sorpresa. Surprise. Coméntenos por favor en las redes sociales. Digan lo que no le gustó, lo que no le gustó. Sabéis que cállense y váyanse a la pi. Cualquier cosa, todo es bien recibido y con amor. todo es recibido con amor, con altura de mira. Ya, Pavo, hay que decir adiós. Adiós, Diego. Ya nos vamos. Que tengan unos buen fin de semana. Bueno, mañana es viernes, pero buen fin de semana anticipado. Ya, Mona, nos vamos. Bye, adiós. Matriarcas, Mónica, Paola. Play Motif.